cierre y cicatrización del predio del basural. Ya llevamos más de 3 años trabajando en eso, desde nuestra Secretaría de Ambiente, a donde se hizo una reducción importantísima de chatarra, 40.000 kilos. Se ordenó, se compró chipeadora, que era lo que se hablaba, me acuerdo, en la anterior campaña, era uno de los desafíos. Y firmamos el convenio con el gobierno de la provincia de Córdoba para la erradicación y cicatrización definitiva del predio del basural en Capilla del Monte, que es una solución más que importante, que no ha tomado la trascendencia o no se le ha dado el interés por parte de la sociedad. Nosotros hace mucho tiempo que venimos hablando de esto. Venimos hablando del incremento en materia de reciclaje de la economía circular. Creció algo así como el 400% la cantidad de producción entre vidrio, PET y cartón. Se llevan adelante una serie de fumigaciones cuidadas para que, justamente, como decía Diego hace un rato, mencionaba el problema de las moscas, nuestro basural no genera este tipo de situaciones. Saben que en el sur de nuestra localidad tenemos vecinos como San Esteban y Los Cocos, que tienen también sus basurales a cielo abierto, y cuando hay viento del sur, justamente, vivimos este inconveniente. La política ambiental está direccionada a la erradicación del basural, que es uno de los máximos pasivos que tiene Capilla. Está direccionada a la preservación y cuidado del monte. Esta es una gestión de después de muchísimos años que no ha autorizado este tipo de loteos ni por vía de excepción, ni bajo ningún punto de vista propio. Ha respetado la cota, que fue, creo que, un gran logro de la comunidad de Capilla del Monte. Ha respetado la ley de bosques, y el gran desafío que tenemos por delante es empezar a hablar de lo que viene en el futuro, ¿no? De la huella de carbono, que se va a poner muy de moda seguramente en muy poco tiempo. Ya se está hablando de eso y de la reducción de la huella de carbono. Desde nuestra Secretaría de Ambiente estamos desarrollando distintas herramientas de capacitación, de las cuales todos ustedes están participando en esto. Son promotores ambientales. Hemos trabajado en una capacitación constante en las escuelas, desde los jardincitos hasta las secundarias. El año pasado creo que entregué 2.000 o 2.500 certificados. Esta semana estamos entregando medallas verdes que canjeamos con nuestra planta de reciclado. Con PET cambiamos las medallas para que los chicos estén incentivados, y estamos en el proceso de desarrollo de la aplicación para medir la huella de carbono que generamos cada uno. No quiero excederme esta vez. Muchas gracias. Y es la que nos va a apoyar y nos va a asesorar en estos proyectos que tenemos para la recuperación del predio de la basura. La contaminación que genera el basural que tenemos hoy a cielo abierto, por la proliferación de las alimañas que están ahí, más de 200 enfermedades infecciosas y las napas contaminadas que están yendo al río. Tenemos que terminar con ese basural. Las moscas huelen a 8 kilómetros de distancia, así que nosotros estamos a 3, estamos en su radio de giro, por decirlo así. Necesitamos sacar toda esa basura que hace 20 años está apoyada ahí. Se considera que son más de 100.000 toneladas. Hay que procesarla, reprocesarla. A la vez son dos planes. Uno, para limpiar con toda esa basura que ya hace años que está, y con la nueva, hacer lo que es un doble tratamiento. Primero de separación, después de separación de la cuestión de todos los metales, plásticos, vidrios, todo lo que es reciclable, y lo que es la basura orgánica. Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, que se necesita una máquina que forma unos caramelos de 4 toneladas con toda la basura orgánica, se entierra por 3 años y después, cuando se saca, se puede reciclar. Estamos hablando de lo que es la economía circular. O sea, todo lo que entra al basural tiene que salir de ahí, no puede quedarse. Después vienen otros planes que, si se van terminando, a medida que se va limpiando, armar todo un una plaza ecológica, ¿no? Pero eso ya sería plan a futuro una vez que terminas de limpiar todo eso. ¿Qué me falta? Reciclar materiales, microemprendimientos. Bueno, la cuestión de los microemprendimientos es muy importante. La basura que nosotros tiramos es muy importante para hacer microemprendimientos. Se pueden hacer ladrillos, se puede recuperar el plástico, se pueden hacer pequeñas empresas, por ejemplo, de cosas chicas como perchas, recuperar el plástico para hacer impresiones 3D. Todos esos proyectos, son como 7, puede hacer que haya más capacidad para darle trabajo a la gente en Capilla del Monte. Y bueno, eso con la cuestión de la separación de residuos, empezando por el hogar, que va a ayudar a una planta procesadora separación de basura orgánica y los materiales reciclables, va a hacer que volvamos a ser un municipio limpio. ¿Tiempo? ¿Sí? ¿No? Ah, bien. Gracias. Medio ambiente, lo más importante de todo. Capilla creció no planificada durante más de 30 años. La explosión demográfica que tuvo hace que hoy tengamos un gran déficit en los servicios. Ha llegado el momento, guste o no guste, de discutir un nuevo código de edificación, no yapando el que ya está, como se viene yapando desde el año 93. Un nuevo código de edificación como política de Estado, con todas las fuerzas políticas que estén integrando el Consejo Deliberante, y trazar de acá a los próximos 20 años la Capilla del Monte que queremos. Capilla del Monte está creciendo sin saber hacia dónde va y qué tipo de ciudad quiere ser. Tenemos que debatir eso, y para eso tenemos que hablar de medio ambiente. Tenemos que proteger el dique El Cajón. Es nuestra mayor reserva de agua. Tenemos que hacer un relevamiento y control en las zonas de bosque. Tenemos que terminar con la especulación que hay de si reserva sí, reserva no, y complementar la legislación de la reserva Villa Cielo. Tenemos que dejar de hacernos los estúpidos cuando alambran dentro de la reserva o en la periferia de ella. Ahora y antes. Y después. Tenemos que aprender el uso de aguas grises, aunque sea para riego. Parecen cosas muy tiradas de los pelos, pero realmente en Capilla del Monte tenemos un gran desperdicio en riego. Aparte de toda la red rota, ¿no? Que eso requiere otro abordaje y otra inversión que el municipio no puede hacerla sola. Tenemos que trabajar en un programa de reciclaje y en beneficio para los recicladores. Lograr un desarrollo sostenible y no comprometer a las generaciones que vienen. Chicos, sin agua no hay futuro. Acuérdense del dique El Cajón, pongan los ojos ahí, eso hay que cuidarlo. Además de todo lo que acabo de expresar, muchísimas gracias. Bueno, recién me acordaba que voy a confesar que el gran amor de mi vida es la radio. La comunicación. Mi primer programa de radio lo hice a los 16 años, a la edad de ustedes, y se llamaba Puerta Ecológica. Era un programa de ecología, porque, como les dije hoy, toda mi vida estuve dedicado a la lucha por la ecología, a frenar el colapso ecológico al que se está dirigiendo el mundo, y el sistema, y la humanidad, porque acá no somos exentos de la humanidad. Ese camino que me llevó a estar en las luchas ambientales, muchas veces inclusive enfrentando a ese modelo de saqueo, al modelo que contamina, que agrede, nos dimos cuenta en un momento que tal vez no era tan eficiente cortar rutas o frenar, sino hacernos cargo de los gobiernos locales, porque la lucha y el cambio climático se combaten en gobiernos locales, cambiando nuestra gestión, nuestra manera de ver el mundo y de gestionar ese lugarcito donde estamos. Capilla del Monte tiene que darle un mensaje a la humanidad. Mire qué romántico me vuelvo, pero tenemos que dar un mensaje distinto. No se trata solamente de mandar la basura, ¿sabes lo que está proponiendo, no? Mandar la basura a Cosquín. antes le iban a mandar al Cruz del Eje. ¿Eso es ecología? ¿Eso es cambiar el modelo donde en vez de contaminarnos acá se la mandamos a otra localidad? Le estamos mandando además recursos, porque eso genera laburo. Muchos podríamos estar laburando del reciclado y le estamos dando nuestra basura a la ciudad de Cosquín con un programa que se hace cargo de la provincia y con eso somos ecologistas. La verdad es que, por más que se hable, y tengan mucho cuidado, chicos, cuando escuchan y ven publicaciones, guarda con la propaganda política. Cuando mucha propaganda política, fíjense si en la realidad las cosas están pasando. Porque la verdad es que lo que estamos viendo es que no hay un cambio en ese sentido, porque siguen en un modelo de negocios. Y cuando se mantiene ese modelo, donde los negocios los definen los de arriba, donde seguimos la inercia de esos negocios con la tierra, con el agua, con la propiedad, con el desarrollo inmobiliario, y no le ponemos reglas distintas y construimos reservas y las cuidamos, le damos importancia, eso tampoco va a funcionar. Además, lo ambiental, chicos, es rentable. Si turismo es ambiente y ambiente es turismo. En Capilla del Monte tenemos que vender ambiente, tenemos que vender ecología, desarrollo sustentable. Por eso proponemos Capilla, ciudad sustentable, tiene que ser nuestra marca. Tenemos que poner en conjunto, de acuerdo, en que tenemos cartelería en común, que tengamos un desarrollo armónico con la naturaleza, un desarrollo armónico entre los seres humanos y darle un mensaje a Córdoba y al mundo de que estamos moviendo ese modelo y también para eso necesitamos este modelo de gobierno ciudadano que funciona, chicos. Les puedo asegurar que funciona, no lo hemos probado acá, pero les pedimos la oportunidad porque puede funcionar. Gracias.